Bueno, hola a todos, yo soy Erika, soy de las Salinas Grandes, Pozo Colorado se llama mi pueblo, y bueno, de ahí venimos marchando de la provincia de Jujuy, pidiendo la nulidad de la reforma, también la intervención de la provincia de Jujuy. Nuestra provincia está dada vuelta y necesitamos respuesta de parte del gobierno nacional, porque ya en el gobierno provincial no tenemos respuesta, no hay justicia, no hay democracia en Jujuy. Por eso venimos aquí y exigimos que se nos dé un resultado a nosotros que venimos marchando, que venimos porque nos preocupa esta situación tan grave que ha pasado en la provincia de Jujuy.